día. Buen día. Yo hice un listado de 6 problemas. Uno es, los participantes en el proyecto ya no quieren salir a actividades presenciales. Punto número 2, falta de trabajo de equipo en el colectivo. Punto número 3, problemas de espacios para actividades presenciales. 4, falta de apoyo de alcaldía para uso de espacios. 5, ausencias, falta de constancia continua de participantes. Y un punto 6, es que es, creo yo, un poco, más bien, muy largo el proyecto. Eso repercute en la constancia de los participantes, ¿no? Entonces, nada, comentar rápidamente que nosotros hemos, el punto 1 de ya no quieren salir a actividades presenciales, todo nuestro desarrollo de actividades ha sido virtual. Nada más que hicimos un pequeño taló para ver cómo serán presenciales las actividades y quisiéramos hacerlo con la misma comunidad que nos sigue hasta ahorita. Y, y no, o sea, en virtual llegaban más de 30 y ya cuando hicimos a presenciar una actividad, nada, fueron 5, ¿no? Entonces baja mucho la asistencia. Y por esto se vean las causas, ¿no? En otro punto, ¿no? Antonio, por favor. Hola, buenos días a todos. Pues yo detecté ahorita la conectividad a internet, la poca asistencia a algunos talleres y conflicto con los líderes de la comunidad y el tiempo de los integrantes que no le dan todo su tiempo al proyecto, obviamente, porque tienen otras actividades. El problema de la conectividad, nosotros estábamos dando cine debate, entonces para llevarlo simplemente o ejecutarlo en el espacio, pues no hay internet porque la alcaldía no permite que nosotros contratemos una línea de internet y tampoco el comité vecinal. Entonces esa es la problemática en el espacio. Entonces para llevarlo a otras comunidades, pues es más conflicto eso de la conectividad. Entonces la poca asistencia a algunos talleres, al de fotografía lo dimos en línea porque la profesora de fotografía pues no quería darlo presencial por lo mismo de la pandemia. Y se entiende, ¿no? Mucha gente pues no quiere salir todavía de sus casas. Entonces se dio en línea y no sé si faltó difusión. Los talleres los difundíamos en Facebook y es como la gente lo ve y nos damos cuenta, ¿no? Con las visitas. Y el conflicto con los líderes de la comunidad, yo creo que es uno de los puntos que más repercutió en este desarrollo del proyecto del colectivo. Como decía el compañero, ¿no? Se quieren adjudicar el trabajo, quieren que trabajemos con ellos, entonces que como las reglas de operación no nos permiten vincularnos con ningún tipo de asociación política ni nada de que tenga que ver con la política. Entonces, pues de ahí vienen los conflictos, ¿no? El espacio es del comité, el espacio se hizo con un recurso de participación ciudadana. Entonces, hay una líder que pues se adjudica el espacio, tanto que su servidor y los compañeros del colectivo tuvimos que intervenir con la alcaldía para que la alcaldía mediara los tiempos, ¿no? En el espacio que nosotros ocupamos. Y ya se quedó en un acuerdo, entonces nos querían como vincular con un político y nosotros pues no permitimos que, más bien nos querían jalar para trabajar con este señor, entonces nosotros no quisimos jalar con ellos. Entonces de ahí viene la problemática de que pues los tiempos en el espacio, el comité vecinal no ocupa el espacio, los únicos que lo ocupamos somos el colectivo, en las tardes nada más, de 5 a 9 de la noche. Entonces, todo esto de estos líderes políticos que quieren darse notar con el trabajo, inclusive ella decía que el trabajo que estábamos haciendo nosotros, ella era la que lo había llevado al espacio, ¿no? Siendo que el espacio estuvo abandonado por unos años. Perdón, nosotros lo ocupamos, lo adecuamos, lo limpiamos porque estaba deplorable el espacio. Entonces, pintamos, cambiamos vidrios, limpiamos el piso, pintamos el espacio. Y de ahí, estos líderes sienten que nos queremos quedar con el espacio, ¿no? En cuanto a los talleres presenciales, sí tenemos buena afluencia, más que nada lo que damos de música, pues a veces que el espacio está lleno y sigue llegando gente nueva, porque nosotros trabajamos todo el año, ¿no? Llevamos 3 años trabajando todos los días del año, excepto las vacaciones de diciembre. Entonces yo creo por eso es la molestia, ¿no? De que estemos ocupando el espacio, que pues es comunitario, ¿no? Y el colectivo lleva 3 años trabajando con la comunidad. Entonces yo creo que este conflicto es el que más repercute en nuestras actividades. Y por eso mismo nos conlleva lo del internet, ¿no? Ni la alcaldía ni el comité nos permite poner la conexión de internet en el espacio. Entonces sí es ese sí nos complicó así las actividades muy cañón, porque pues sí, sin el internet, simplemente el llevarlo, el meterle crédito a un celular para vincularlo a la máquina, pues son gastos. Y aparte, pues si con las recargas, pues no nos dura mucho el tiempo del internet. Entonces yo creo que eso fue más lo que nos afectó en esta etapa del proyecto. Nosotros tuvimos el cierre el día 13, tuvimos nuestro cierre, hubo una afluencia pues más o menos nutrida, y yo creo que nos faltó también difusión en el taller de fotografía y de cine. Y pues eso, ¿no? Más que nada es lo que yo quiero comentarles. Gracias.